Oceánica Podcast. Por Carlota Valls. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Programa ya 15. Vamos a hablar sobre stand-up paddle, ¿vale? Bienvenidos aquí, a este espacio de Radio Crash, de Oceánica Podcast. También quiero deciros que estos programas, aparte de hacerse en directo, se publican en Spotify, bueno, en concreto el mío, este, de Oceánica Podcast. También se suben a la web de Radio Crash y al blog de Radio Crash, ¿vale? Para quienes no tengáis Spotify, pues los podéis escuchar por ahí si os lo perdéis. Y luego hay unas reemisiones, ¿vale? En concreto el viernes por la mañana, pues se vuelve a emitir este programa. Y nada, pues está habiendo pocas olas, así que nada, en verano es lo que toca, pocas olas. Hay que moverse o hacer otras cositas, como por ejemplo eso, stand-up paddle. De hecho, el otro día ahí en la escuela había muy pocas olas y dijimos, venga, pues vamos para la ría a remar. Y a mí me relaja, me gusta mucho el sub, más de ocio. Hoy vamos a hablar con Alba Frey, canaria, pro de este deporte, y con Manu Oyuela, también pro de este deporte. Vamos a escuchar a No Facts, ¿vale? Que es un grupo de aquí, de Asturias, así jovencito, fiesta en la playita. Bueno, pues son un grupo gijonés, como decía, formado en 2012. Ya veis, ¿no? Un poco indie pop, formado por Stephen, ¿vale? A la guitarra y voz. Elisa, que es colega mía, del máster, a la batería y voz. Y Dani al bajo. Su Instagram, os lo digo por si los queréis seguir, nofax.oc. Y bueno, eso. Porque bueno, si hay algo que acompaña al verano y demás, aunque sea el no haber olas, pues por lo menos hay conciertos en las playas, ¿vale? Que está muy guay. Bueno, vamos a empezar ya, ¿eh? Pues tenemos aquí con nosotras en Oceánica Podcast a Alba Frey, que es una deportista canaria. Ella es de stand-up paddle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, tú además, cuéntanos un poco así los últimos títulos que tengas o así de los más importantes para que la gente sepa con quién estamos hablando. Nada, yo, bueno, realmente empecé a competir hace muy poquito, ¿no? A dedicarme como al 100% a la competición hace un año. Y en este año la verdad que me ha pasado un poco de todo y me ha ido mucho mejor de lo que podía haberme imaginado. Tengo un campeonato de España, pude seleccionar para ir al Mundial con la selección española a Puerto Rico, he conseguido victorias en los circuitos europeos y en los circuitos mundiales. Entonces, ahora mismo estoy como en una nube, pero bueno, trabajando también muy duro. Sí, porque ahora competiste, ¿no? En Gran Canaria el día 3, ¿no? Sí, el sábado, el día 3, sí. Una prueba del circuito europeo, del Eurotour, y muy bien. Porque dentro del pádel hay varias modalidades, ¿no? Que es la beach race, la larga distancia y los sprints. Y a mí la modalidad favorita mía es la beach race. Y en este caso en Gran Canaria era una prueba de este tipo y la gané porque, bueno, estaba en casa, era mi prueba favorita y... ¿Dónde era exactamente? En el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. La verdad que muchos os gusta la beach race, ¿eh? De hecho, en este programa también entrevistamos a Manu Ayuela y a todo el mundo te encanta la beach race. Hombre, es la más, ¿no? Un poco la... porque es la más completa. La más completa, para la gente que viene un poco de las olas y de surfear, pues es la que más, a mí es la que más me divierte, también es físicamente muy exigente y como que hay muchos factores, suerte, clima, del tiempo, las olas que bueno, lo hacen para mí la más divertida de todas. Sí, porque bueno, vamos a hablar un poco de cómo empezaste, porque el tema en el mundillo este, porque también hacías vela y windsurf, ¿puede ser? Sí. Cuéntanos. Yo, bueno, desde pequeñita tuve la suerte de navegaba en vela ligera, en Optimist, luego en 420. Entonces siempre he estado como muy ligada al mar. Mi padre era surfero, entonces mi vida siempre ha estado entre la playa y navegar. Sí que es verdad que luego cuando ya tuve la edad como para irme a estudiar, porque aquí en Fuerteventura no hay universidad, entonces te tienes que ir fuera sí o sí. Dejé como todo un poco aparcado. Y cuando volví a casa, empecé con el windsurf, me enganché muchísimo. Y cuando no había viento, tenía que surfear. Y gracias a Ibaia Ruano, que es una windsurfista increíble y una surfista, me descubrí el paddle, el stand-up paddle en la versión olas de surfear. Y me enganché también. Y luego de ahí descubrí el race y empecé a competir, a hacer competiciones sueltas, hasta que hace un año dije, bueno, voy a intentarlo antes de que me haga más vieja, intentar estar un año lo que aguante, pues compitiendo, si me lo puedo permitir. Bueno, vieja, tampoco eres tan mayor. No. Pero si lo dejaba ir ya no lo iba a hacer nunca. Y digo, bueno, lo hago ahora que puedo y a ver qué pasa. Y así estamos. Y bueno, háblanos un poco del stand-up paddle en Canarias. Y Ibaia es canaria ella, ¿no? Sí. Sí, Ibaia es de Gran Canaria. Ay, claro, ella está sentando un poco ahí. Es que es una crack. Ella es muy crack. Ella es una waterwoman en toda regla. Hace todos los deportes de agua, los hace a un nivel muy alto. Y bueno, en subolas, que es su modalidad, es que es increíble. ¿No? A nivel nacional es la mejor y a nivel mundial es de las mejores, ¿no? Y bueno, es una suerte poder aprender de ella, claro. Pero eso tampoco, a ver, porque en el surf, o sea, ya en el surf, que digamos, aquí siempre, o sea, yo siempre critico mucho que el surf parece que es la gran disciplina reina y el resto, bueno, son ahí. No, o sea, todas las diferentes modalidades y de los diferentes deportes acuáticos, por fin, tienen su aquel y son todos muy, muy interesantes y, en fin, no sé, tampoco tiene por qué, como que siempre como que se desprecia, ¿no? Si no es el surf de olas así como clásico, como que clásico. No. Y entonces, y hay pocas chicas en el surf, bueno, hay unas cuantas, pero hay más chicos que chicas, que ya sí, en otras sí. disciplinas ya, o sea, en otros deportes ya ni te cuento, ¿no? Sí, o sea, bueno, en surf hay pocas. En sub olas sí que es verdad que hay pocas chicas, pero en la modalidad de sub race, que son las tablas grandes de carreras, que es lo que yo en lo que yo compito, sí que es verdad que hay muchas más chicas. No sé si porque quizá lo ven como un deporte más accesible o no sé, pero sí que es verdad que se ven muchas más chicas que a lo mejor surfeando en surf o en sub-olas. Y luego hay mucho nivel, porque en realidad en Puerto Rico, gracias a las chicas, quedó España muy bien. O sea que bueno, ahora mismo en el nivel nacional, la campeona del mundo y la subcampeona son españolas, ¿no? Esperanza Barreras y Duna Gordillo. Entonces el nivel mundial está en España ahora mismo. Pero no se reconoce tanto, ¿no? No lo reconocen tanto como si fuera fútbol, por ejemplo. No, hombre, claro. Eso no va a cambiar nunca porque, bueno, al final siempre es un deporte pequeño. Hay muchísimos deportes pero bueno, poco a poco yo creo que se está haciendo un huequito y creo que se habla cada vez más. Además, si crucemos los dedos que están ahí, que es una posibilidad de que sea olímpico para las próximas Olimpiadas 2028 o 2032, depende, pues ya cambiará mucho el panorama, ¿no? Ya un deporte olímpico te sube un escalafón en todos los aspectos. Sí. Y bueno, claro. A ver, está la competición y luego también está el irse con la tabla por ahí a sitios muy, muy guays. ¿Cuál es el sitio más bonito igual donde hiciste surf? Para mí, tengo la suerte de vivir haber nacido y criado en Fuerteventura, que para mí es un paraíso. Y mi tiempo libre cuando no estoy entrenando o trabajando, haciendo algo, es ir al agua a surfear. Aquí en Fuerteventura, en el norte, cuando hay olas, es de los mejores sitios, o a navegar si hay viento. Entonces, mi tiempo libre es eso. Jolín, qué envidia. La verdad que sí, no me puedo quejar. Bueno, tú, claro, también estudiaste ingeniería aeronáutica, ¿puede ser? Ingeniería náutica. Náutica. Es para ser capitán de la marina mercante y piloto. Y entonces, claro, ¿cómo era difícil de compaginar eso con el deporte? Porque, bueno, decías que estaba siempre ligada, pero eso. O sobre todo, más bien, igual a día de hoy, que estás como más centrada en la competición, ¿no? Sí, es verdad que yo cuando estudié no dejé todo aparcado. Sí, realmente de competición me estoy dedicando ahora. Nunca había competido, salvo, bueno, cuando era pequeña, ¿no? En la vela ligera, pero eran competiciones de niño. Y es ahora que me estoy dedicando al deporte como de competición. Antes no lo había hecho nunca. Era una persona muy activa, me encantaba el deporte, pero no lo vi nunca como una opción de dedicarme a ello al 100%. Entonces, para mí me ha venido ahora, ha sido una sorpresa y lo estoy disfrutando, ¿no? Así que compaginar, por ahora, tengo la suerte de que no lo tengo que compaginar con nada. Pero seguramente que llegará el momento, porque también quiero estudiar un máster y llegará el momento en que tenga que compaginar. Pero bueno, creo que es mucho más fácil compaginar un máster o una carrera con el deporte que con un trabajo de jornada completa. Ya, sí, eso sí, sí, sí. Bueno, y claro, hay universidades por ahí que dan más de la UNED o cosas así llamadas. Exacto. Y bueno, también importante, cómo te preparas físicamente, tanto dentro como fuera del agua. El race, esta modalidad físicamente es muy exigente y requiere de mucha disciplina de entreno, ¿no? No es tanto como el surf, que es un poco el talento, ¿no? De quien surfea bien y echar horas en el agua. Aquí tienes que llevar una planificación de toda la temporada. Yo tengo un entrenador que me lleva una programación muy específica de cuándo vamos a estar en nuestro pico y de bajada. Es como el running, ¿no? Es muy específico. Yo, más o menos una semana normal, son 5 o 6 días de entrenos de agua, 3 o 2 sesiones de gimnasio y 3 o 2 sesiones de carrera. Sobre todo correr es muy importante también para este deporte. O sea, más o menos más lo que complemente surfeando o navegando cuando puedo. Claro, porque las race son fuertes de aguantar físicamente, sobre todo las que son igual larga distancia, ¿no? O así. Sí. Es como ¿Cuántas horas puede ser más o menos? al día. Sí. Entre una sesión y otra, a lo mejor 4 o 5 horas al día de entrenamiento perfectamente. Claro. Es Que al que final está todo el día cansada. A las 8 de la noche yo ya estoy que me quiero ir a la cama, pero bueno, lo disfruto, ¿eh? Está guay. Pero bueno, claro, porque es eso, que jolín, como decías, este último año fue un boom ahí total. Entonces, bueno, por algo será que te lo estás currando mucho, ¿no? Sí, y no, también es mucho la unión del entrenador que tengas y yo tengo la suerte de tener un amigo que para mí es de los mejores, era entrenador, no sé si de salvamento, de Ichi, y Carlos Alonso, David Buil, que estuvieron en Puerto Rico también, y bueno, ha sido el entrenador de ellos, ahora es el mío, y esa unión entre el entrenador y el deportista que funcione, para mí es principal. Y en este caso ha sido la unión perfecta y sin él yo no estaría aquí y eso se lo debo a él. Y bueno, también te iba a preguntar que a nivel nacional e internacional, ¿a qué riders admiras más? Tanto igual en chicos como en chicas. Ahí vaya, ya no la mencionabas. Sí, vaya, bueno, en la versión windsurfing y ola sin duda. Y en la versión de race, para mí, Duna Gordillo es un ejemplo, ¿no? Llevan remando desde casi, yo creo que desde los 7, 8 años y ha tenido una progresión desde los 8 años hasta el año pasado, con 19 años, convertirse en campeona del mundo, ¿no? Y es muy joven y tiene por delante los mejores años para competir al máximo nivel, además una muy disciplinada y para mí en el race es de los mayores ejemplos que pueden haber. Y de chicos, en España ahora mismo el nivel ha subido muchísimo y hay 5 chicos que fueron los que fueron el año pasado al Mundial que este año estarán peleando por el top 10 a nivel mundial. Y eso es que es un lujo, ¿no? Que en España ya hay tanto nivel en chicas como en chicos. Eso en surf no pasa, No, no, no, no. no pasa. Exacto. A ver si. Pero bueno, la verdad que la federación nos apoya bastante. Pero bueno, siempre se puede dar más, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue la experiencia de quedar campeona de España? Y bueno, lo de Puerto Rico ya, bueno, nos lo habías ya comentado un poco, pero bueno, si quieres profundizar más, Sí, bueno, desarrolla. yo cuando empecé en junio del año pasado, que empecé como digo, bueno, vamos a empezar a entrenar y el objetivo principal era llegar al Campeonato de España fuerte para hacer un buen resultado y que el seleccionador se planteara llevarme a Puerto Rico. Yo aparecí de la nada, era muy complicado porque sí, aparecí de la nada y al final con ese Campeonato de España en Murcia. Me gané un poco la plaza para ir a Puerto Rico. Sí que, verán, en Puerto Rico competitivamente me fue mal, o sea, cometí un error en la semifinal y me quedé fuera de hacer medalla. Y yo creo que teníamos nivel para llegar a la final. Pero bueno, que de todas se aprende, era el primer mundial y veníamos muy verdes. Pero con ganas de que este año repetir, que me lleven y por supuesto intentar hacer un mejor resultado. Y bueno, eso, la nueva generación de chicas superas, ¿cómo la ves? Ya en competición y aunque no estén compitiendo, ¿cómo ves ahí en el agua la cosa? Ahora mismo de junior vienen pisando muy fuerte, así que eso significa que en unos años la continuidad está asegurada. Y lo que te decía antes, que ahora mismo en el equipo está Esperanza y Duna, que son campeonas y subcampeonas del mundo, ¿no? Y que a nivel mundial son los referentes. O sea, para mí es una suerte poder competir con ellas a nivel nacional, porque sé que si estoy cerca de ellas, estoy en el top, ¿no? A nivel mundial. Y vamos, que somos una potencia de stand-up paddle. Sí, que sí, junto con era Francia y Estados Unidos. Sí, bueno, Francia siempre está ahí en la pelea y Estados Unidos, por supuesto. Sí, es que la verdad que España se lo está currando a España. No, vosotras, ¿qué coño España? Vosotras lo estáis ahí currando. No. Y sí que te iba a decir antes que, claro, pues sí que igual se nota gente como Duna Gordillo, que si empezó tan, tan joven. Gente que empezó muy joven, a gente que igual pues se mete en el sub y en la race y tal, un poco más tarde que no se nota mucho la diferencia, un poco, vaya. Sí, bueno, Duna, ella, bueno, la culpa, ¿no?, de que ella haya tenido esas progresiones de Mar Balear, ¿no?, el club donde están, que tienen de las mejores canteras de pádel de España, ¿no?, con Laura Kedlar, que fue, bueno, y que es un referente del race y que siempre ha estado ahí en el top mundial, y Manolo Simoncelli, que es el entrenador y que es el seleccionador nacional. Entonces, Duna, gracias a ese ambiente que tienen ahí, un club increíble, pues es que siguen sacando gente muy, muy buena, ¿no? Que al final la culpa de que haya tanto nivel en España son de los clubes que lo dan todo por sacar cantera, por sacar niños, por llevarlos a competir, con todo el trabajo que eso requiere, y la culpa de todo esto es de los clubes y de la gente que al final trabaja desinteresadamente. La verdad que aquí en Asturias no hay tanta cantera, la verdad. No. No, que yo sepa. Que soy una ignorante de la vida, pero bueno. No, también el clima influye mucho. Sí, ¿eh? No. También el clima creo que influye, que en invierno salir a remar ahí, yo no sé si lo haría. Sí, bueno, aquí el piragüismo. Que bueno, el piragüismo y el paddle, el stand-up paddle tienen un poco de relación, ¿no? Porque hay como mucha gente que viene del piragüismo y se queda luego en el stand-up paddle, ¿no? Sí. Un poco hay mucho salto de piragüistas al pádel, pero les cuesta, ¿eh? No es similar, pero estar de pie es otro mundo. Claro. Y bueno, ¿cuáles son tus próximos objetivos? Así. Pues ahora prepararme el Campeonato de España, sobre todo en septiembre, que es el Campeonato de España de Beach Race en Galicia. Y intentar ahí hacer un buen resultado para poder ser seleccionada al europeo, que es en octubre, y al mundial, que será en noviembre. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Llegar muy fuerte al Campeonato de España y que el seleccionador pues decida llevarme, si sale bien, y si me lleva, pues el europeo y el mundial. Ese es el objetivo. Y entre medio, pues sí que es verdad que estoy haciendo pruebas de Eurotour, de circuitos mundiales, pero un poco para el rodaje de la temporada. Pero el objetivo es más grande. Bueno, pues ahí que lo consigas. Que lo consigas y a tope por los resultados. A ver, gracias. Y nada, gracias por estar aquí en el programa y nada. Nada, muchas gracias por, bueno, por invitarme y por darle un poco de voz a este deporte. Thank you. Pues yo es que fui a Canarias y hacer la oposición, no de vacaciones, y hice los deberes bien, ¿eh? Me traje ahí esta entrevista de Alba Frey, me traje una entrevista de Teresa Miranda, Bodyboard, esa ya os la pondré, y me traje una música buenísima que me recomendó un chico que conocí allí, que hacía Bodyboard, guapísimo él además. ¿Y qué es esto? Porque es que yo estoy entrando en una fase metalera preocupante, pero bueno, si estoy bien orientada, pues bien. Y él me recomendó pues este grupo que se llama Ocean, antes se llamaban The Ocean Collective, y es una banda de post-metal, así progresiva, son de Berlín, ¿vale? Y esta banda se formó en el año 2000, ¿vale? Bueno, pues eso, tiene así influencias un poco, incluso de música clásica, pero también de música electrónica. Molan bastante, y este es el último disco, Olosen, ¿vale? Vamos a seguir escuchándolos un poquito y ya pasamos a otra entrevista. Lost all we believed in. Pues hoy tenemos aquí en Oceánica Podcast a Manuel Loyuela Rojas, que es de Suances y bueno, es pro de stand-up paddle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Aquí muy bien y agradecido de poder estar con vosotros. ¿Cuándo empezaste tú con el surf? Pues verás, yo empecé de pequeñín haciendo surf. Tendría, pues no sé, 9 años en la escuela de los locos de aquí de Suances. Y me gustaba bastante todo lo relacionado con el mar, estar en la playa, coger olas. Pero hubo un verano que no hubo olas, vino seco. Y pues no sé, estaba en la playa con mi madre, vi a unos cuantos haciendo stand-up en la concha y dije, jo, qué guay eso, me gustaría probar. Y nada, compramos una tabla hinchable enorme en Somo y empecé ahí a practicarlo. ¿Esto más o menos a qué edad? Pues con 11, yo creo. Con 11 años empecé a remar y con 12 competí por primera vez. Claro, es que, bueno, digamos que como que parece que el surf es como la disciplina reina y luego están como las otras, ¿no? Como aquí por eso intentamos ahí visibilizar, pues eso, otras cosas, pues como que si el surf, que si el bodyboard, etcétera. Y bueno, pues eso, que hay menos gente que haga stand-up paddle y es raro, pues eso, que un chico así tan joven pues se meta por el sub, ¿no? Sí, además sobre todo en Cantabria lo noto mucho que se protagoniza mucho el surf, los chicos jóvenes les gusta mucho el surf, es a lo que más tira, Aquí y igual, ¿eh? de stand-up, chicos jóvenes aquí en Cantabria yo creo que somos dos los que lo hacemos ahora, dos, tres, y da pena porque al final hace falta eso, hace falta cantera, hace falta niños pequeños que se animen y que echen adelante esto. Y chicas también poquísimas. Sí, no, chicas aquí en Cantabria, jóvenes yo creo que no hay ninguna. Claro. Bueno, en este programa ya tendremos la más. ¿Qué te iba a decir yo? En sub, claro, son un montón de disciplinas, ¿no? Está la race, la beach race, hay un montón de cosas. Explícanos ahí un poco para quien no sepa todas Pues estas cositas. en el sub hay cuatro disciplinas bien marcadas. Tres de ellas son de carreras y una de ellas es la más semejante al surfing. Está el sub-surf, que es el mismo formato que el surf, son mangas y te puntúan olas unos jueces. Y luego las modalidades de race, hay tres, que es la larga distancia, la beach race y los sprints. Larga distancia, esos son recorridos de entre 12 a 16 kilómetros. La beach race es algo más técnico, suele ser en playa siempre con entrada y salida en ola y en rompiente. Y son circuitos son cortitos, son 5 o 4 kilómetros. Y luego los sprints, que pueden ser de 200 metros recto o en formato de playa, que es lo que se lleva ahora en el Mundial de Surf, que es una boya a 100 metros, sales de la playa y vuelves. ¿Y a ti cuál te gusta más? Hombre, a mí me gusta mucho la beach race, que es surfeando, entras con la espuma y es más emocionante. Claro, es la más completa, ¿no? Sí, no, y sobre todo la más atractiva, porque en una larga distancia, bueno, pues empiezas a remar y igual tienes 16 kilómetros A la mitad ahí. ¿En cuánto tiempo se hace eso? Pues Depende de la persona, supongo. depende, pero ahora, por ejemplo, en Melilla, que hemos tenido el Campeonato de España, salieron 14 kilómetros, creo que fueron. Y 1 hora y 20, 1 hora y cuarto marcaron. Bueno, y que por cierto, tú hablas, o sea, ¿qué metas conseguiste a día de hoy? Porque bueno, para que la gente conozca, ¿no? No estamos hablando aquí con cualquiera. Bueno, yo el año pasado tuve un muy buen año y individualmente quedé quinto del mundo en sprints y sexto del mundo en carrera técnica. Y luego por equipos fui con la selección española al Mundial de Puerto Rico, que quedamos subcampeones del mundo, y al Europeo de Dinamarca, que también quedamos subcampeones de Europa. A tope, a tope. ¿Qué tal en Puerto Rico? Bien. Uf, muchísimo calor. En Puerto Rico hizo muchísimo calor. Quedó muy bien España. Además, también las chicas ganaron bastante, Las ¿no? chicas quedaron campeona y subcampeona del mundo individuales en larga distancia, lo hicieron muy, muy bien. Muy Ahí, a tope, ¿eh? Y es que luego esto no lo sabe, la gente sabe de fútbol, pero de esto no. No, además es que fue muy guay Puerto Rico porque fue ahí, no conseguimos el segundo puesto hasta último momento que estábamos ahí peleando con los estadounidenses. El oro y la plata de las chicas nos dieron vida porque fue súper importante. Y eso, Puerto Rico estuvo guay porque fue ahí hasta el último momento que peleamos en el Team Relay y nos dio la plata al final. Y bueno, ¿tú también estudias física o matemáticas? Bueno, es difícil, supongo, compaginar la carrera deportiva con los estudios, ¿no? Sí. ¿Cómo te lo haces eso? ¿Cómo te Uf, apañas? pues muy complicado. El primer año empecé pensando en sacarlo todo limpio porque yo salí de bachiller con muy buena nota y dije, bueno, esto hay que sacarlo todo, pues igual que bachiller, todo bien y con nota. Y me estrellé y ahora, pues eso, pensando que si quiero seguir en el deporte igual me tengo que tomar con más relajación los estudios. Y en vez de sacar 6 por cuatrimestre, pues igual sacar 3, sacar 4. Claro, a ver, está bien, es que si no al final pues tienes que elegir o una cosa o la otra y si no quieres, si quieres tener las dos, pues al final tienes Es que complicado. eso. Es Pero complicado. bueno, también la carrera del deporte lo merece, o sea, hay que hacer Sí, lo que uno le no. guste. Me da mucho, a mí el deporte me da mucho. Yo no podría vivir ahora mismo sin ello. Claro, jolín, es que es lo más. ¿Y qué te iba a decir yo? Háblanos de las tablas de sub, porque hay, bueno, hay sub diferentes tipos, hay diferentes modalidades y luego, pues eso, un poco la gente que puede encontrar en el mercado, porque bueno, están las hinchables míticas estas y luego ya, y bueno, son carísimas muchas, ¿eh? Carísimas y el mundo de las tablas es un mundo y más si nos metemos en tablas de competición. Están las hinchables que todo el mundo las conoce y además son lo más polivalente que hay y ahora mismo están súper súper bien. Y luego en tablas de competición pues hay varios tipos. Hay una línea que son tablas para las que llamamos en mi marca son la All Water, que es una tabla para todo tipo de condiciones, lo más polivalente que hay. Y luego hay tablas más específicas. Hay tablas de flat, que son tablas para remar en agua plana. Hay tablas que llamamos zuecos, que es para remar con viento. Y hay tablas que son más planas, que no tienen bañera, no tienen cantos, y son para hacer beach race, pero cuando está muy grande, para poder surfear bien, que no te entre agua en las bañeras y ir más cómodos. Pero ahí es un mundo. El mundo de las tablas de competición es tremendo. Sí, porque hay unas que es como que para el downwind, Sí. downwind, ¿no? Sí, porque es que esas además son muy características porque tienen una bañera súper grande y van cerradas atrás. Entonces eso para surfear es súper complicado, pero luego para ir con el viento es una maravilla. Y ya estas de las que hablabas ahora, lo último, son todas de carbono. Sí, la mayoría de las marcas lo hacen de carbono. Yo estoy con una empresa que se llama Sunova, que hace la tabla en madera y debajo de ello una lámina muy muy pequeña de carbono, pero mis tablas son de madera. Y el tema remos también es interesante. De hecho, a veces son más caros que la propia tabla, ¿no? Pues los remos son carísimos. Y además es que hay de todo, Como para porque perderlo luego. además es que es fácil de perder, ¿eh? Además es muy fácil de perder. Y es otro mundo, es que hay 1.000 tallas de remo, 1.000 formas, luego las pértigas que pueden ser ovaladas o redondas, los pomos en forma de T o redondos también, depende del gusto, es un mundo. Y luego, el problema de los remos es que crezcas, porque a un niño pequeño le compras un remo fijo y en 2 días está pegado al estirón y se queda sin remo. Entonces, para eso están los extensibles que están muy bien. ¿Y qué te iba a decir yo? Bueno, para alguien así que empiece, más o menos, ¿qué le recomiendas? La hinchable, pero bueno, hay algunas hinchables por ahí que igual no merecen tanto la pena como otras, o no sé, algo a tener en cuenta, así algún detalle. Hombre, la gente que empieza a lo mejor siempre es hinchable para poder transportarlo, guardarlo, es una gozada. Y no sé, ahora mismo hinchables hay 3 marcas que lo están haciendo muy bien. Y a mí mi favorita es Red Padel, que lo vende un chico de aquí de Cataluña, en Wind Paradise. Y funcionan muy bien, son económicas y funcionan muy bien. Guay, guay, pues ahí, porque bueno, muy importante para la gente que empieza, el viento. ¿Tema viento o qué? El tema viento es una liada porque te puedes meter así sin más y saltar el viento, ver que avanzas muchísimo, pero luego para volver hay que remar. Y eso es un problema. Hay alguno que tuvo que salir por una playa y volver luego andando. Sí. Y más de una vez, ¿eh? Y bueno, ¿a dónde te gusta ir más con la tabla? Por ahí. ¿Qué Pues rincones hay por ahí que sean así guapos? En plan, ya rollo, ya eso ya más obvio, no ya competición. a mí me gusta mucho viajar para la zona de Galicia y mira, un sitio que voy a visitar ahora que yo creo que es de mis favoritos es Valdoviño, la zona de Valdoviño, de Pantín, toda esta zona es súper guay. Y un sitio que llevo yendo desde pequeño que este año no voy a poder ir, que me da muchísima pena, es Bayona, justo en el límite con Portugal, que es precioso, es un sitio muy, muy bonito. Y lo demás, pues la verdad es que en Suances, es que Suances me encanta, es que donde vivo me encanta. Sí, estuve por ahí y me mola mucho Liencres, Los Locos, buenas Sí. olas y muy guay, la Muy verdad. bueno. Y bueno, eso, pero luego también está el tema ríos, que bueno, ahí hay que tener ya un poco de cuidado. Ahí está el Sella, que es, buah, es una pasada. ¿Y puede ir cualquiera a bajar el Sella con un pádel? Pues, por ejemplo, en la competición sí que dejan entrar. Bueno, al mayor es 16 años. Tienes que tener 16 años cumplidos. Lo bajamos todos los años y sí que dejan entrar a cualquiera. Hay bastante seguridad y no. Es un río, a ver, tiene peligro, como todos los ríos, pero. Sí que dejan entrar a cualquiera. Eso, mayores de 16 años lo pusieron En hace. Río se suele ir sin el invento, ¿no? Porque si no se pueden marchar o no sé qué, o no. O vas sin invento o llevas un invento de cintura. Lo que no puedes llevarlo es en el tobillo o en el gemelo que le llevamos siempre. Porque al final se pueden enganchar abajo y ahí sí que corres más peligro. Es que, bueno, claro, ahí pues. Y depende del río, porque puede ser tranquilito, pero si son unas aguas ahí un poco rápidas o tal, bueno. No, y tengo más de un conocido que en el Sella ha tenido algún susto ya con el lis de joder, bajar mucho agua y caerse y quedarse abajo enganchado y no poder salir. Claro, la tabla tira por un lado, tú por otro y La a ver tabla cómo tira por un haces lado, tú por otro y la dominante a ver qué haces. No, no, es un problema. ahí. Y bueno, ¿cuál es el sitio más guapo donde estuviste haciendo stand-up paddle del mundo? Joder, yo el año pasado que yo vine enamorado. De Dinamarca, pero enamorado del sitio, el paisaje, la forma de vivir de allí, a mí me encantó, me encantó, me encantó. Es un sitio, es como las películas, cuando ves que era todo de todos, todo abierto, muy tranquilo, me encantó. Yo vine enamorado de allí. ¿Algún sitio así en concreto? Estuvimos en un sitio que se llamaba Vides Ande y a mí me flipó. Hacía mucho frío. Eso sí, pero bueno. Claro, normal. ¿Y cómo te ves de aquí a 2 años? ¿Así próximos objetivos que tengas? Pues, hombre, es complicado. Ahora este año me encantaría viajar a Tailandia al Mundial de la ICF, que es en noviembre, y está el europeo de la ISA con la selección española, pero para ese tengo que ir seleccionado y queda mucho trabajo por hacer, es en septiembre en Supertubos. Y de ahí a 2 años, pues, uf, es que es muchísimo y la verdad es que vivo cada temporada, vivo la temporada, el presente, porque A tope. si me pongo a pensar en 2 años, uf, Claro, voy claro, claro. a. Pero bueno, hay que ir poco a poco, sí, consiguiendo ahí, porque bueno, el tema, claro, al final lo que hablábamos antes, ¿no? Como el surf es un poco la disciplina reina o tal, pues no sé muy bien cómo está el tema sponsor, el tema de financiación para poder conseguir, pues ir a los campeonatos y poder, ya no digo vivir de ello, porque supongo que vivir de ello, vivirán poquísimos, ¿no? Kyle Lenny y poco más. Bueno, no, pero yo ahí sí que es verdad que tengo suerte que la marca esta de tablas, Sunnova y Wind Paradise, sí que me dan todo el material, me lo dan, yo no tengo que pagar el material Y tengo más marcas. Hay un equipo en Aranjuez, el Team Bell, y más empresas locales que sí que me ayudan muchísimo y me facilitan mucho el viaje, porque al final yo viajo con mi familia y para mis padres el gasto económico es tremendo, tener que desplazarnos tanto. Pero en ese sentido yo sí que tengo muchísima suerte de que tengo marcas que me apoyan muchísimo. Guay, guay, guay. Y, bueno, poco a poco. Y bueno, ya por último, ¿qué le recomiendas eso a alguien que empiece en este mundo? Pues que se lo pase bien, que disfrute del mar y si se va a meter en la competición, sobre todo que sueñe en grande, que no se ponga frenos, que lo Claro, más grande, porque que lo hay que sueñe. meterse en la competición, hay que meterse porque hay muy poca gente. Entonces, para que... Hay muy poca gente compitiendo y que no se corte, que sueñe y que trabaje por ello y que algún día llegará. Y así referentes chicos y chicas a nivel nacional o internacional, que me puedas decir, así que digas tú, guau, esta persona o esta otra. Pues mira, para mí, chicos, referentes, tengo Michael Booth, que es un australiano que es una máquina. Titoan Puyó, que es un francés que es muy, muy bueno también. Y me gusta mucho también Suri Araki, que es un chavalín de 16 años que llegó el año pasado al circuito y quedó doble campeón del mundo y que ahora mismo es una máquina este chico. Y luego en chicas, yo creo que referente nacional y mundial es Duna Gordillo, que ahora mismo es compañera de selección, campeona del mundo y una chica súper agradable y muy cercana. Pues a tope ahí, claro, joder, tirando ahí. Y nada, pues nada, pues a menos que me quieras recomendar algo, algún libro, alguna peli, o yo qué sé, cualquier cosa, o lo que sea, o pedir una canción para el programa, pues Pues nada. nada, animaros a que vengáis a hacer stand-up a Suances, que estaremos aquí encantados de recibiros a todos. No hables en plural, que aquí la que hace el A programa soy todos. yo sola. Yo lo creo, lo produzco, lo hago, A me todos. oye, a mí misma. Bueno, a todos y a los siguientes y todo, claro. Pues por ahí andaremos, mira. Igual cuando acabe septiembre, ando por ahí con la fuga. Pues encantados. Entramos a hacer stand-up. Molaría. Pero que no haya viento, ¿eh? No, no, no, no. Un día tranquilo y que haga calorcito. Pues nada, eso, encantada de tenerte aquí y nada. Bueno, pues esta fue la entrevista con Manu Ayuela. Nos queda clara, ¿no? La conclusión del programa nos queda clara. Es decir, para los oceánicos y los que no son muy oceánicos, si es que vais a comprar una tabla de stand-up paddle porque resulta que en verano no hay muchas olas y queréis hacer algo en la mar, un pádel supongo hinchable normalmente. Cuidado con el viento, ¿vale? Cuidado con el viento, que luego aquí en concreto en el norte empieza a soplar el nordeste y luego no podemos volver. No podemos volver. Así que hay que aprovechar el viento y que nos ayude, ¿vale? A volver, si es que sale. Vamos a escuchar la última canción de No Facts, Punk Pop, y bueno, me despido, ¿vale? Hasta el próximo programa. Tengo ya unas cuantas entrevistas ya guardadas porque eso lo hago mucho. Y nada, pues no sé, a ver qué os pongo, ¿vale? Os lo iré comentando en Instagram, ¿vale? El Instagram es Oceánica Podcast /surf. Y bueno, que nos vemos en la playa, que cojáis olas o que toméis mucho el sol. Y hacerle tontería. Podcast. Por Carlota Vázquez.